lo tenés, es esto. Lo pedís, lo tenés. ¿Eh? Dijimos, sí. ¿Eh? Vamos a hablar con Julio Lechiribete. Inmediatamente el señor Guillermo Tenaglia se contactó con Julio Lechiribete. Agradecemos la predisposición. Agradecemos la predisposición de Julio, por supuesto. Buen día, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Bien, muy bien, Julio. Muy bien, bueno, por suerte. Bueno, Julio, ayer hablábamos justamente de cuestiones, estas lecturas que se hacen por abajo, así, de los resultados de las elecciones aquí en Tandil. Y bueno, nos gustaría tener tu mirada, porque sos un especialista en esto. Bueno, no soy un especialista, son temas que a mí particularmente me interesan y que me parecen que bueno, a partir de los circuitos, uh-huh, tenemos también una mirada como más definitiva y una mirada más precisa sobre los distintos Tandil que conviven en Tandil, ¿no? En principio yo creo que era previsto que hubiera una menor participación. Creo que la apatía, o cierto desencanto o frustración de un sector importante de la comunidad hacía prever que iba a haber menos electores asistientes, y eso efectivamente se produjo con un 67% del porcentaje. Quiero decir, en este sentido, 8.000 electores menos que en el año 2019, que hubo casi 84.000. Estamos hablando, comparando con PASO y PASO. Estoy hablando PASO y PASO, uh-huh, y con 3.200 electores más en el padrón. Claro. O sea, 8.000 electores menos con 3.200 electores más. Eso, en principio, refleja ahí una caída. Quiero decir un dato que me parece importante, que a veces lo hemos charlado. En las últimas cuatro elecciones, vamos a sacar esta, en Tandil el 20% no asistió a votar. Pinos y pinas tandilenses no asisten a votar, no participan. Y el 5% es voto blanco nulo. Estoy hablando elecciones PASO y generales, pero fundamentalmente PASO. Es decir, uno de cada cuatro tandilenses no elige en el orden local, sea legislativa o ejecutiva. Uh-huh. En este caso se profundizó. Y ese es un dato no menor, porque muchas veces ese voto en ausencia suele ser la segunda o tercera fuerza. Sí, es verdad. ¿Eh? Ahora, uh-huh, a ese 20% se le agregó, en este caso, no solamente que votó el 67%, sino que creció enormemente el voto blanco y nulo, casi el 10%. Uh-huh. Con lo cual eso arroja algunos resultados. A la situación de no asistencia, seguramente por enojo, apatía, decepción, las razones que fueran, se sumó que quienes fueron también se expresaron en el cuarto oscuro, desestimando las propuestas, ¿no? Estamos hablando de 7.5 puntos el voto en blanco y casi 3 puntos el voto nulo. Yo creo que eso se va a revertir para noviembre, de acuerdo también pensando en las estadísticas de elecciones anteriores. Y bueno, que las PASO son como una encuesta real, ¿no? Uh-huh. Y la gente muchas veces, sobre todo porque no se compiten las PASO, excepto juntos, los demás no han competido, digamos. Las PASO fue una herramienta generada en el 2011 para que los espacios políticos dirimieran las expectativas internas, y esa herramienta finalmente termina no siendo demasiado utilizada, excepto en algunos distritos. Tandil es uno de ellos, y Juntos, Capital es otro, pero después de los 135 distritos, en 79 no hubo competencia. Uh-huh. Julio, vos decís que esa situación, vos crees que se va a revertir de cara a noviembre. ¿Con qué criterios crees vos que aquellos que votaron en blanco o anularon el voto ahora van a ir por un voto positivo? Digamos, votar a ganador, castigar al que perdió, elegir por propuesta. Bueno, yo a mí me gusta esto de pensar, uh-huh, en posibles escenarios. No quiere decir que se den como uno piensa. Yo de hecho pensaba algo que no se dio, hago un paréntesis. Pensaba que si el enojo estaba en los sectores medios, medios socioeconómicamente hablando, medios hacia arriba, y mayores de 50, digamos, sectores afectados por la economía, esa ausencia iba seguramente a, podía, digamos, pegar negativamente en Juntos. Y no se dio así. Los sectores, los cuatro circuitos donde menos votaron fueron los cuatro circuitos, digamos, de cierta vulnerabilidad. No se dio, yo no pensaba. Entonces yo lo que creo respecto a ese es un dato no menor, los cuatro circuitos donde menos votaron para identificarlos fueron Movediza, Arcoíris, Villaguirre y Tunitas. Contrariamente a lo que uno pensaba, ¿no? Van a ir a votar, o van a ser instados a votar, esos fueron los de menor porcentaje. Respecto a noviembre, yo creo que lo que vos decís es cierto, es probable que no revierta tanto el voto nulo blanco, pero sí creo que va a ir más cantidad de gente a votar. De hecho, entre las PASO y las generales, a partir del 2011, en Tandil creció entre el 13 y el 5%. De las PASO a las generales, pero la media de las generales desde el 2011 a la fecha es el 80%, el 79 y pico, con lo cual del 67 ahora a ese 79 yo creo que va a haber un crecimiento de electores, para mí, porque son definitivas, porque hay gente que por determinadas razones en esta no fue, porque no creen las PASO, porque tenía temores por la cuestión de salud y la pandemia, y me parece que eso se va a dar siempre y cuando no haya alguna situación sanitaria que se agudice, y esperemos que eso no se produzca, ¿no? Pero bueno, es una lectura, yo creo que va a haber, seguramente vamos a estar en 10.000 electores más de lo que estuvimos en las PASO. Eso es una estimación, pero bueno, son lecturas, ¿no? Julio, a mí me llama la atención un dato que me pasó hace unos minutos, Cherro, cuando vos hablás justamente de los números de quienes fueron a votar y la cantidad. Por ejemplo, habla de un total de 4 mesas escrutadas de extranjeros. Había habilitados 1.799 para las PASO y votaron 344. Me parece un número... El 19.12% es un número bajísimo. Es un tema la elección de extranjeros, ¿no? Te quiero decir que el tema extranjeros no es solamente una cuestión de Tandil. Es muy baja la asistencia en general. Yo te digo un dato concreto de un distrito que es predominante en la provincia de Buenos Aires. Digo, además, porque participé en un trabajo en ese distrito. En La Matanza hay 131.000 extranjeros habilitados y votaron solamente 34.000. Claro. Es decir, sí, parecería que estamos hablando en Tandil del 20% asistió. Sí, sí, es muy bajo y bueno, yo creo que los partidos políticos, los espacios políticos, deberían en su campaña instalar un eje para que la gente vaya y se exprese en noviembre. Claro. Vaya y vote y lo haga por quien crea que es quien más confianza le da o quien mejores propuestas le ofrece. Pero que esta posibilidad de expresarnos, aún en disidencia, también es una forma de participar. Digo, sobre todo ahora que, fíjense ustedes la diferencia de votar por circuitos electorales. Primero, la disminución del tránsito en Tandil. Recordemos que las elecciones eran bastante caóticas. Una romería era el auto, sí. Sobre todo en las escuelas más céntricas, ¿no? Uno salía a votar con la esposa y la suegra y tenía que recorrer la ciudad, porque tres apellidos diferentes, digo. Hoy tenés a no más de 10 cuadras el espacio, eso disminuye el tránsito y ha aumentado muy, muy, también solamente tenemos el 2019 para comparar, pero aumentó la participación en algo así como casi el 2%. En el 2019 estoy hablando respecto a las anteriores. Vamos a ver qué pasa en las generales de este año. Julio, uno cree que por el momento que estamos pasando de esta pandemia, que está mejorando, que la campaña de las elecciones generales de noviembre va a ser distinta, ¿no? Uno a lo mejor va a poder hacer el más algún acto, algún cara a cara con los vecinos y así convencerlo, entre comillas, para que se acerquen a votar, o de otra forma hay que incentivar a que vayan. Mira, yo creo que esto no es una mirada mía, es este, hay mucho manual de esto. Las campañas en general se hacen para no más del 30% de la población, electores. El 70% tiene definido, como dice un uruguayo, Daniel Esquivel, él dice, no hay indecisos, hay indecisos medios. Dice, la gente tiene en claro a quién no va a votar. En todo caso, puede tener dudas por el voto positivo, pero tienen claro, es decir, hay un 70% que sabe a quién va a votar o a quién no va a votar, o sea que el margen de campaña que vos tenés es un elector que fluctúa y está visto aquí 2015-2019, sí. Ese 10-12% que votó a Macri o votó a Alberto Fernández y que ahora volvió a buscar una alternativa en Juntos. Yo creo que la campaña tiene mucho de virtual, va a tener mucho de virtual, mucho de segmentación comunicacional, pero tiene que tener mucho de contacto, más allá de la cuestión pandémica y de los protocolos. Es intransferible el contacto personal de él o los candidatos con la gente. Y digo, en este caso de las ciudades intermedias, donde hay una cercanía, yo he salido muchas veces, obviamente, a caminar con el intendente por distintos sectores de la comunidad, ¿no? Y cuando Miguel sale a caminar, la gente tiene un enorme respeto, un enorme afecto, aún estando en disidencia. Y vos lo podés hacer a eso. Y este gobierno, yo creo que en lo local lo puede hacer, porque es un gobierno que tiene una fuerte presencia territorial. Entonces, me parece que las campañas, por lo menos en lo que hace al oficialismo en Tandil, tiene que ser una campaña mixta, una parte importante virtual, pero una parte importante presencial y de contacto. Es intransferible el contacto con el elector, con el vecino elector, el poder manifestarse, el poder mirarse, el poder expresar sus demandas, sus enojos, o su aceptación al gobierno, con los candidatos. Yo creo que va a ser una campaña mixta, tendiendo a mucho de lo virtual, ¿no? Con un escenario polarizado, ¿crees? Sí, yo creo que se va a polarizar en la provincia el escenario. Eso también nosotros lo hemos vivido muchas veces. Lo que pasa es que nosotros tenemos situaciones que son de excepción en Tandil. Y la situación de excepción se llama Lungui. Yo quiero recordar que en el 2007 y en el 2011, un tercio de los votos del intendente fueron con Cristina y Scioli. Sí, claro. Es decir, se polariza la elección, yo creo que se va a polarizar entre la candidata del Frente 2 y el candidato Juntos, entre Tolosa Paz y Santilli. Eso envuelve la cuestión local, eso tiende a licuar los sectores, otros sectores, no necesariamente se da, pero le pasó a Massa en dos oportunidades, ¿no? La ancha avenida del medio terminó teniendo dificultades porque la polarización lleva ese voto antagónico que dice Esquivel, yo sé a quién no voy a votar, y entonces eso. Voto a la alternativa que le pueda ganar a quien yo no voy a votar, y ahí me parece que se va a dar una polarización, y que esa polarización probablemente, uno podría decir, esto es un escenario posible y es un escenario que se ha dado anteriormente. Probablemente haga crecer a Juntos por un lado y al Frente de Todos por otro. Acá, número más, número menos, fue 53-25, ¿no? La diferencia. ¿Vos crees que eso ya está anclado, se parte de esa base que Juntos va a retener la mayoría del porcentaje y que le va a costar al Frente de Todos, digamos, llegar al piso del 30? Y esa es una posibilidad, sí, esa es una posibilidad. Yo no estoy tan seguro que el Frente no llegue al piso del 30. Yo creo que es probable que llegue. Digo esto, en general el justicialismo, vamos a hablar de peronismo local para no ponerlo en los sismos, digamos, pero el peronismo local la media del peronismo local. En el caso de Iparraguirre, en el 2019, el 39.4. Sí. Es decir, la pérdida de votos del Frente de Todos fue casi 15 puntos. Respecto a la... Sí. No es bueno comparar ejecutivas con legislativas, pero, digamos, comparativamente hubo una pérdida importante de votos. Yo creo que parte de esos votos se recuperan. En la mayor participación, una parte se recupera en la mayor participación y otra parte se recupera, supongo yo, si hay un cambio de humor social en algún sector de la comunidad. Una parte que no fue a votar y una parte cambió humor social. En el caso de Juntos, yo creo que debería tender a retener ese 52% que sumó como espacio. A mí me parece que ese debería ser un piso y algunos, tal vez algunos puntos más. De hecho, en la anterior, en la del 2017, Mario Civalidi pasó del 42 al 48%, sí, de Aspasto a la general, y en la del 2019, de las PASO a las generales, se pasó del 51.7 al 54.8, se subió 3 puntos. O sea, esto es lo que vos planteás, es un escenario posible, ¿sí? Pero subiendo las dos fuerzas. Habría que ver qué pasa con las terceras opciones, ¿no? Exactamente, llámese de Martino, eso, claro. Llámese de Ciate, llámese Santa Marina. Santa Marina. Habría que ver, porque, digamos, convengamos que Juntos y Santa Marina pescan de una misma laguna. Claro. Y ahí, digamos, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó en Capital y un poco lo que pasó acá. Hay un electorado tendiente a votar a Juntos o a quienes representan a Juntos. Ahora, de esa laguna, que es todo el aglomerado llamado de integración, que es el 48%, sectores medios y altos, y algunos sectores medios, de ese, que cada vez son más los que pescan, y cuando hay más gente que pesca, empiezan a distribuirse los electores. Entonces yo, por supuesto, es difícil subir con una boleta corta, ¿no? Claro. Una boleta individual, pero bueno, más en un escenario de polarización. Para mí, sí, bueno, yo creo que va a ser un escenario de polarización con un crecimiento de electores y con un crecimiento proporcional en esos electores a lo que se dio en las PASO. Si vota más gente yo hablo de aglomerados, digamos, el aglomerado son la suma de algunos circuitos, ¿no? Los otros circuitos del centro, los dos del centro más los dos del sur de la avenida Avellaneda, comprenden el 48% de la población. Si crece este sector, ahí tenés por cada punto 480 votos. Si crecen los aglomerados llamados de vulnerabilidad o periurbanos, llámese Movediza, Arcoíris, Villaguirre y Selveti, ahí tenés 230 puntos por voto. O sea que no es lo mismo que crezca uno u otro. Sí. Porque vos tenés una diferencia importante de electores. Cuando alguien dice, bueno, perdimos en tal circuito. Bueno, pero ¿de qué cantidad de electores estamos hablando? Movediza tiene, por ejemplo, tiene... fue el circuito que más creció, Movediza, en términos de electores, creció el 22%. En términos de electores fue el que más creció, pero fue en el que menos gente votó. Votó solamente el 35% del padrón. El 36%. Claro. Y es un distrito de casi 5.000 electores. En cambio, el distrito central, que es el distrito L, es un sector de casi 24.000 electores. Es difícil hablar de números así. En general, con una diapositiva, esto se hace bastante más comprensible y bastante más visible. Pero los circuitos también permiten leer no solamente el comportamiento electoral. Para mí, permiten leer los matices que conviven en Tandil. Tandil es una ciudad de mucha diversidad, y los circuitos de alguna manera vienen a representar comportamientos electorales, hábitos, pero también pueden ser utilizados para el desarrollo público, ¿no? Julio, ¿estuviste trabajando en la campaña acá en Tandil o en alguna otra ciudad? No, estuve participando en la mesa de coordinación de la campaña local en el tema circuitos, específicamente en la cuestión circuitos, y después estuve lo hago siempre, sí, acompañando con más o menos intensidad en otros distritos. Uh-huh. Siempre me tomo un tiempo para hacer eso, porque para mí también es una cuestión que hace a mi pertenencia militar. Lo hice en Juárez, lo hice en La Madrid, lo hice en Pellegrini, estoy trabajando, digamos, alguna cuestión en Mar del Plata, pero digo, siempre he acompañado, ¿no? Uh-huh. Con un grupo, no solo, sí, siempre con un equipo. Bueno, en Juárez estaba viendo, ayer nos pasaban, sí, el dato, fue categórica el triunfo de Juntos, el 40 y pico, el 46%. Sí. Como espacio se tuvo 800 votos arriba, pero el candidato al Frente de Todos ganó individualmente por 900 votos. Digamos, ahí va a ser una elección muy reñida en noviembre, seguramente. Ajá. Y ahí también, como pasa en Tandil, hay un 3-4 periodos del intendente, y también empieza a darse una situación que tiene que ver con el 2023, ¿no? Claro. Se adelantan los tiempos políticos, digamos. ¿Y cómo analizás, Julio, la elección local en el espacio, en Juntos? ¿Qué lectura tenés de esta elección donde las dos fuerzas, digamos, obtuvieron minoría? Bueno, yo creo que se da una situación similar a Capital, y es algo de lo que te decía, ¿no? Cuando vos tenés opciones dentro de un mismo espacio, la gente va optando por quienes no, de alguna manera, no votarían. Y me parece que la situación de Capital y la situación de Tandil en eso tiene bastante similitud. Por ejemplo, como ventaja, en el LASPASO 2019 se perdieron 4 circuitos electorales. El espacio Juntos con el Frente de Todos. Uh-huh. Recordemos que el Frente de Todos no ha tenido interna. No. Y acá ha habido interna, ¿no? Uh-huh. Se perdieron 4 circuitos en el 2019. En esta se perdió solo 1. ¿Por qué? Porque ahí la gente, entre otros Visitalia, que es un circuito importante, porque ahí la gente me parece que ve opciones. Claro. Y cuando la gente ve opciones, obviamente tiene esa posibilidad de manifestarse, sobre todo en las PASO, que son ordenadoras. Y me parece que cuanto más opciones tenés, en general tiende a haber un crecimiento, digamos, de los sectores en otras oportunidades, pero nunca de estas características, ¿no? Donde ha habido una interna en el radicalismo, y donde además el candidato del PRO tenía un candidato de tracción, que fue Santilli. Uh-huh. Yo creo que ahí el crecimiento de Santilli fue importante para el candidato local. Claro. Ahora, el candidato local ha tenido una virtud, y es que no lo corten. Claro. O sea, Julio, ¿esperabas más que pase el piso Manasoni que Florit, o esperabas que pasen el piso los dos? No, yo digamos, mi mirada era, no era mi mirada, nosotros hemos trabajado con encuestas, sí, digamos. Era que Manasoni era muy probable, sobre todo en los últimos 15 días, cuando se hace trekking, que es una encuesta semanal, de 200 casos y se van sumando, se veía un crecimiento de Manasoni. Y se veía a Florit en el límite, ¿no? Se le veía ahí en el límite inferior, no pasando. No hay duda que hizo una buena elección, que le permitió hacer el piso del 25%. Yo en principio no percibía que no iba a llegar, pero bueno, también es cierto que las encuestas, aunque se hacen con mucha rigurosidad, el 29% a una semana no se expresaba a quién iba a votar. Claro. A una semana el 29% y el 10% decía que no iba a asistir. Entonces es complejo trabajar herramientas cuantitativas cuando la comunidad no está dispuesta a expresarse, o no está dispuesta a decir todo lo que piensa, porque tiene apatía, malestar, enojo, desencanto, digamos. Bien. Pero bueno, me parece que en noviembre el espacio debería potenciarse, debería fortalecerse, debería ser una opción, como lo es, y debería sobre todo trabajar en una armonización interna, porque no es solamente la cuestión local, es también la cuestión provincial, sí. Digamos. Y yo creo que aquí va a haber una... Yo estoy muy contento con la elección de Facundo Manes, por ejemplo. A mí me parece que Manes le puso al radicalismo expectativas, dinámica, movilización. Nosotros somos un partido de muchos años y somos un partido con mucha representatividad, pero no hemos tenido, hemos tenido carencia de liderazgos. Y me parece que en este tiempo Manes viene a ocupar un espacio importante. Creo que lo mismo pasa con Lustó. Es bueno que en un partido político haya más de un candidato con expectativas, ¿no? Y la verdad que lo de Facundo fue para nosotros motivador, me parece, para los radicales, para los que tenemos muchos años y hemos tenido más campañas perdidas que ganadas. Pero, porque te vuelvo a repetir, Tandil es una excepción, pero bueno, a nivel provincial y nacional estoy hablando, ¿no? Claro. Julio, ¿cómo ves el armado de la lista acá en Tandil de cara a noviembre, teniendo en cuenta que iba a ser el sistema DON y que después los tres candidatos se pusieron de acuerdo y elevaron un ordenamiento nuevo a la Junta Electoral? ¿Cómo ves eso? Mirá, porque nosotros habíamos hablado mucho por el tema del sistema DON, si ya quedaba un poco añejo, teniendo en cuenta lo que hizo en Ciudad de Buenos Aires López Murphy, que pidieron una excepción antes de las elecciones. Mira, no tengo la respuesta. Yo tuve una reunión antes de ayer, tuvimos una reunión de mesa. Se había hecho una presentación donde se pedía incorporar a Florit en el segundo lugar y a Manassoni en el tercero. Eso primero tenía que ser aprobado por la Junta Electoral y después por la Justicia Electoral. Sí que tengo en claro, que hay que tener en claro que mañana es la lista, se presenta la lista de candidatos, uh-huh, y se inicia la campaña formalmente por cronograma, no, claro. Quiere decir que esto sea así. Yo no sé si dan los tiempos, la verdad que no sé si dan los tiempos. Y además, tampoco tengo claro si una cosa es lo de Capital, que era un acuerdo previo. Claro. Había una adenda previa, se habían dado cuenta antes. Ahí había una cuestión de acuerdo previo, y eso es diferente, cuando vos tenés acuerdos previos. Otra cuestión es cuando vos tenés 135 municipios y tenés, en principio creo que hay tres municipios en la provincia de Buenos Aires que están planteando esta cuestión. Digo esto por el antecedente que dejás. Sí, claro. Lo bueno es que hubo un acuerdo de partes, sobre todo un acuerdo entre los integrantes del PRO y del Ateneo, digo, porque la situación de los espacios de la lista 3 no se modifican. En cualquier circunstancia va a ir el primero, va a ir el cuarto y el quinto. Se modifican las otras dos. Yo lo veo con cierta dificultad, uh-huh, de que la justicia, uh-huh, electoral lo apruebe. Uh-huh. Pero bueno, esa es una mirada personal, ¿no? Por tiempos y por antecedentes. Pero bueno, si hay un acuerdo político a nivel local y a nivel provincial, es probablemente que eso suceda. Pero no solamente tiene que pasar por la Junta Electoral, tiene que pasar por la justicia. Sí, sí. Y ahí me parece que los tiempos empiezan a agotarse. Creo que se presentó ayer. Sí, sí, es así. Julio, yo sé que es una mirada un tanto anticipada, pero como vos tenés muchas elecciones encima y sabés mucho de todo esto, ¿cuál es tu mirada con respecto a ya 2023, tanto en lo que serían el candidato, digamos, del oficialismo, que podría representar al oficialismo? ¿Y qué pasaría con la oposición, con un Rogelio Iparraguirre que aparentemente, por lo menos con los números que tiene hasta ahora, se iría como diputado nacional por el Frente de Todos? Mira, yo te voy a dar una mirada, aunque creo que el 2023 es tan lejos en este país. Dos años antes Massa era un potencial candidato y terminó licuándose, sí. Y así ha pasado. Kirchner hizo campaña para el 2007 y terminó siendo presidente presidente en el 2003. Digamos, los tiempos electorales en la Argentina son inciertos y son de dinámica. Yo que creo en el orden local y sobre todo en el oficialismo, me parece que quienes tienen expectativas de candidaturas tienen que conformar un espacio que nos permita no adelantar los tiempos políticos al intendente. Es decir, han manifestado tener expectativas, en principio, obviamente, Mario, que es un candidato, Juan Pablo Frolic, Luciano Brazo y Gastón Morando. En principio, esas son las personas que han manifestado tener expectativas 2023 en el espacio de el oficialismo de gobierno, digamos. Sí, del gobierno. A mí me parece que eso implica acuerdos. Implica acuerdos de elección, de metodología de elección del 2023, implica armonización del espacio interno para no adelantar los tiempos políticos. ¿Qué digo a no adelantarle los tiempos políticos al intendente? Digo, no hacer colectoras individuales, digamos, sino hacer acuerdos. Porque además en esto es concreto, Lundi no transfiere todos sus votos. No, de Lungi eso. Tiene un voto que lo vota a Lungi, porque en el 2003 nosotros veníamos del 2% de Moró. A ver, yo quiero no es una mirada, es una mirada retrospectiva, y ganó el prestigio de Lungi. Ganó por 283 votos la rica trayectoria del intendente, que se fue fortaleciendo con el correr de los años y la gestión de gobierno. Ahora, un tercio lo ha votado un peronismo preexistente, votó a Lungi con Cristina Fernández y con Scioli, 2007-2011. Es decir, hay un voto que no vota al radicalismo, ni vota Juntos, ni vota Cambiemos. Vota a Lungi. Y Lungi, como todos los liderazgos excluyentes, no transfiere todo su voto. Ahora no lo transfiere a ningún candidato. Porque es un voto que vota al doctor. Ni aunque le levante la mano a nadie. Ni aunque bendiga, ni aunque bendiga, pero sea quien fuera el candidato, acá eximámonos de nombre. Miguel tiene un elector que votó y vota y votaría a Lungi. Y esto lo he vivido infinidad de veces. Claro. Cuando no nos votaban, en el orden provincial y nacional, la persona que viene y te dice, yo acá los voy a votar, pero para arriba esto, aquello. Bueno, ahí fue una especie de instalación que a algunos les causa gracia, como el McLangui, ¿no? El McDonald's, pero con Lungi. Bueno, mira, la hamburguesa es esta. Después, cosa que no pasó con Manes. Manes hizo un excelente maridaje electoral. Facundo es un candidato para un elector local, para un candidato local, excelente. Nosotros hemos tenido candidatos con el 15% a nivel provincial y Miguel ha sacado el 50% o el 54%, imagínense el nivel de corta, lo que significa la atracción inversa. Porque una cosa es el arrastre, cuando de arriba viene y te lleva. Otra cosa es cuando vos no tenés tracción y tenés que generar desde lo local tracción inversa. Ahora, y en eso, Miguel, yo digo una cuestión, permítame que y cierro la respuesta. Miguel tiene características de prócer en Tandil, y lo digo esto, yo no tengo ninguna expectativa, con lo cual mi relación con Lungi, con el gobierno y con cada uno de los funcionarios es buena. Con Miguel es una relación de afecto, de lealtad, y yo puedo decirle a Miguel, y le he dicho todo lo que pienso, y él me ha dicho todo lo que piensa sin filtros. O sea que cuando yo digo esto, Miguel ha adquirido categoría de prócer, y no estoy exagerando. Fue el intendente que más gobernó en democracia en Tandil, que más años de gobernó. Es el 12º intendente radical. Tandil ha tenido 12 intendentes radicales que han gobernado 45 años. El peronismo tuvo 6 que han gobernado 16 años. Cada uno de esos intendentes radicales, desde de la Canal hasta Miguel Lungi, tuvieron su impronta. Y Miguel en particular una impronta que estuvo ligada a la salud. Otros la tuvieron al desarrollo productivo, otros la tuvieron al urbanístico como Maritorena o Antonena, digamos. Entonces, Miguel tiene una ciudadanía que lo acompaña en el respeto. En esta misma campaña, él sale a caminar, va a donde sea, puede ser el centro, puede ser un barrio, y la verdad que el respeto, la consideración, aún en la disidencia que se le tiene a Lunghi, yo creo que no se da con muchos políticos hoy en la Argentina. Ahora, vos me decís que tiene votos que son intransferibles, nombraste quienes ya han dicho que tienen intenciones de sucederlo, de quienes están en el gobierno. Ahora, sí, tenés, sí, claro, otra línea, que es la de Marcos, sí, Nicolini, que ya, sí, sí, enfrentó al intendente en una oportunidad. Sí. ¿Cómo ves a Marcos Nicolini dentro de cara al 2023? ¿Y cómo ves a Rogelio Iparraguirre, que dejaría Tandil para intentar volver en el 23? Bueno, también en una lectura de escenarios, ¿no? Sí, porque sí, no, sí. Uno parecería de este momento. Que un oráculo. No, digamos, Marcos Nicolini ha demostrado ser un candidato competitivo. Uh-huh. Lo fue con Lunghi y lo fue con Florit ahora. Ha demostrado ser un candidato competitivo. En el caso de Rogelio Iparraguirre, hizo casi una elección del 40%, una elección que el justicialismo en Tandil individualmente era muy difícil que hiciera. Quiero decir que el peronismo fue muchas veces con dos o tres listas, sí, al principio, sí, y la suma de esas listas le daban alrededor del 36-37%. Bueno, también es un candidato con expectativas, digo, sobre todo si se transforma en diputado nacional. No tengo dudas que es un candidato de expectativa y que va a trabajar. A mi entender, Julio, lo perdimos. Pero te das cuenta en este momento, lo perdimos. Nos dijo, a mi entender, me iba a decir a mi entender, me iba a decir algo de Rogelio Iparraguirre y lo perdimos. Bueno, a ver si podemos. Si podemos retomar, ya estábamos. Para redondear. Para redondear, pero ya nos ha dado un panorama, creo que importante. Un panorama importante. Julio, ¿estás ahí? Ahí lo vamos a recuperar. Sí, a ver. Habíamos quedado en Rogelio. Estábamos en Rogelio y vos me dijiste, a mi entender. Y nos quedamos ahí. A mi entender, no sé si... Yo creo que obviamente es un candidato con expectativas. Lo que digo es, a mí me gustan las estadísticas. Sí. Y el radicalismo fue electo cada 20 años en Tandil. En el 63 con Pepe Lunghi, en el 83 con Américo, en el 2003 con Miguel. Sí. Si eso se diera en el 2023, deberíamos tener un intendente radical. Yo creo que hay una comunidad tandilense que acompaña expresiones afines al radicalismo. No digo que sean radicales, digo que acompaña expresiones afines al radicalismo. Hay una comunidad mayoritariamente que ha demostrado, después de 5 elecciones ganadas por Lunghi, que acompaña afines, aunque Lunghi representa mucho más que el radicalismo, sí, en el electorado tandilense, por lo que acabo de expresarle. Obviamente el 2023 debería no dirimirse en el 2021, sino comenzar a transitarse a partir de el 2022, en el caso del oficialismo gobernante, como lo dije, con acuerdos previos. Pero bueno, vamos a tener no solamente paso, yo creo que vamos a tener instancias anteriores, porque las candidaturas del oficialismo van a tener que dirimirse en algún espacio de participación ciudadana, a mi entender. No van a poder ser de otra forma. Y Lunghi tiene que terminar este mandato lo más fortalecido posible, porque además es el intendente del Bicentenario, ¿no? Claro. Yo creo que mencioné, no sé si se había cortado esto de la cantidad de intendentes que han gobernado. Sí. No, esto lo escuchamos. Y Miguel representa el arquetipo del intendente del Bicentenario. Y la verdad es que uno como radical y como militante radical se siente orgulloso de tener de tener y de haber sido funcionario, sí, y de tener una relación de afecto con alguien de la nobleza, de Miguel, ¿no? Julio, la última de mi parte, que no haya un sucesor claro para el intendente Lunghi y que haya un abanico de cuatro nombres al menos ahora, ¿no es un déficit de ustedes? Bueno, es complicado el tema. Yo lo manifesté. Mirá, los liderazgos excluyentes suelen tener estas dificultades, ¿no? Se genera tanto distanciamiento entre el intendente y los potenciales sucesores, precisamente por en esta encuesta que nosotros hicimos para la campaña, el 82% de aprobación en la figura del intendente. Escucha, 82%, esto es ratificable, digamos, es visible, es constatable. El 82% entre buena y muy buena. Es decir, con ese nivel es muy difícil pensar que, sobre todo con un gobierno con esta gestión, ¿no? Con una gestión tan dinámica, es que es complicado encontrar un sucesor claro. En algunos casos se da, bueno, pasa también en Juárez en el oficialismo. El oficialismo de Juárez también tiene dificultades para, digo, no estoy haciendo una comparación de ciudades, estoy hablando de intendentes, sí, que han gobernado tres o cuatro periodos. Ahora, me parece que esa potencial debilidad, si lo fuera, de las que vos hablas, sí, debería transformarse en fortaleza, en una mesa política y de diálogo de los espacios internos que armonicen y que propongan no solamente la conciliación de los tiempos políticos y no adelantarlos, sino también de las metodologías por las cuales va a ser electo un potencial sucesor de Lunghi en el espacio del oficialismo gobernante. Bien, Julio, te agradecemos muchísimo todo este tiempo, ¿eh? Nos hemos tomado mucho tiempo, nos has dado una mirada realmente. No, gracias a vos. Nos has dado una mirada realmente diferente, ¿no? A la que uno puede llegar a tener, porque vos dirás que no, pero sos especialista en esto.